de viernes, noche de hechizo, el mandinga llama a la reunión y los demonios sueltan sus risas en el reinado de socavón. Negras bandadas, llegan las brujas y en remolino bailan de a dos. Axpa Machagua y Ututuyanay, sus carcajadas causan pavor. Culebras tierras, sapos del río, del cementerio huesos molidos. En el caldero yo te cocino, su pay te llama, ven a servirlo. Fiesta, miedo, baile, gritos, susurrante escalofrío. Curado quiero dormir al dolor, veneno, ungüentos y trozos de amor. Y enloquecidos con su compás, los diablos beben mientras el amo aguarda al hombre que va a llegar. Amor, dinero, fama y belleza, todo lo otorga con su poder. Tan solo el alma a cambio, lo mismo un hombre que a una mujer. Culebras, tierras, sapos del río, del cementerio, huesos molidos. En el caldero yo te cocino, su pay te llama, ven a servirlo. Miedo, baile, grito, susurrante escalofrío. Curado quiero dormir al dolor, veneno, un cuento, filtros de amor. De amor.